Buenos días, sintonizáis la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, desde el barrio de Ciudad Naranco, y a partir de este momento arranca una nueva emisión del programa Anábasis. Estáis en el 107.3 de la FM Ovetense o en www.radiocuca.org para el resto del planeta. Estamos grabando esto miércoles 12 de noviembre de 2014, cuando son cerca de las 10 de la mañana, y bueno, aquí estamos para repasar una vez más distintos sucesos y problemáticas históricas. Llevábamos un poco de ritmo en lo de venir todas las semanas a grabar un programa, pero la verdad que la semana anterior fue totalmente imposible acercarse. Al final 7 días dan para lo que dan y nada, no hubo manera, dadas las obligaciones cotidianas y todo esto. Recordaros algunas cosas: nuestra web anabasis.radiocuca.org, donde podéis acceder a los programas anteriores, el correo anabasis@radiocuca.org si queréis escribirnos, el teléfono 985-29-81-37 si nos estás escuchando en directo, y bueno, señalar también que este programa se remite en otras ondas libres y en sus respectivas páginas web, caso de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada y Radio Ela de Madrid. We'll be right back. Recordar asimismo que Radio Cuca es un proyecto totalmente abierto a la incorporación de nuevos programas. Recientemente se han incorporado un par de ellos y eso, animaros. Si tenéis alguna inquietud radiofónica, todos los lunes a partir de las 8 se reúne la Asamblea de la Radio, que es el lugar idóneo para exponerlas. Y bueno, está de más señalar que estamos en la calle Fernández Oviedo 10, en el Bajo, en el barrio de Ciudad Naranco, como ya dije. Y nada, en el programa de hoy, supongo que en el siguiente, nos vamos a ocupar de diseccionar otro de esos libros notables que consideramos poco menos que imprescindible traer por aquí. En este caso estamos hablando de Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici, un libro que llevábamos queriendo leer, la verdad, casi desde que salió, pero que, bueno, fundamentalmente y como ocurre también con otros textos, por el respeto que nos generaba, nunca lo terminábamos de abordar, un poco casi como el Quijote o la Regenta. El libro está editado por el sello madrileño Traficantes de Sueños, un colectivo, de hecho, más que una editorial. La actividad editorial es solo una de las muchas facetas que llevan adelante. Está traducido por Verónica Händel y Leopoldo Sebastián Touza. Y bueno, como ya dijimos en su momento con la reseña del libro de Bruno Astarian sobre mayo de 1968, editado por la misma casa, Traficantes de Sueños tiene una colección de historia verdaderamente atractiva, a pesar de, o quizá igual precisamente por incorporar títulos un poco a cuentagotas, libros que en casi su totalidad podrían ser traídos aquí en programas monográficos. Y bueno, de la colección de ensayo no puedo decir lo mismo, pero bueno, para profundizar un poco más os remitimos a su página web, que es www.traficantes.net, desde donde, sin ir más lejos, podéis descargaros en PDF el libro de Silvia y el resto de sus publicaciones. Y bueno, por empezar de alguna manera con el repaso del libro de Silvia Federici, quizás se puede comentar o señalar que Calibán y la bruja ha tenido, a lo que parece, un éxito bastante notable en cuanto a su difusión, bastante más, yo creo, que la mayoría de publicaciones del ámbito alternativo, entre comillas, por decirlo de alguna manera y sin entrar en más consideraciones, que suelen tener los libros en este ámbito un recorrido bastante corto, además dada la cantidad inmensa de títulos que se editan. Y bueno, este de Calibán y la bruja ha sido objeto de múltiples reseñas, de entrevistas, de charlas, de lecturas colectivas, etcétera, aquí en Asturias, sin ir más lejos, pero también en muchos otros lugares del mundo. Todo ello motivo de alegría, sin duda, no hay que leer entre líneas aquí sobre lo que estoy apuntando, motivo de alegría con más razón, porque al revés de lo que pudiera parecer, es un libro de lectura bastante complicada, por el aparato teórico que maneja, por la exposición y el análisis de los hechos históricos. Vamos, que lo que quiero decir es que es un trabajo de corte bastante académico o universitario. Un libro muy sugerente en cuanto al combate histórico, del que muchos episodios de los que en él se tratan podrían ramificarse en infinidad de programas de análisis con mucho gusto en futuras ocasiones. Vamos, un libro muy interesante también en cuanto a la mencionada, ¿no? Porque me iba a saltar lo que iba a decir, bueno, en cuanto a la reivindicación feminista y su lectura de La caza de brujas en Europa, su éxito casi se puede decir que parte básicamente de ahí, del avance del capitalismo en base a un proceso de disciplinamiento de las mujeres, del control de sus cuerpos, de su función reproductiva sobre todo, y bueno, todo ello iremos viéndolo en la reseña de hoy. Sí, lo que quería decir que se me fue es que el éxito va relacionado un poco con cuestiones que desde aquí saludamos, desde este humilde programa, ya que por su enfoque de un poco de historia desde abajo, se diría, de lucha de clases, de reivindicación feminista, un libro como este implica ir mucho más allá de un consumo pasivo de la historia, de un consumo espectacular, por echar mano de la jerga, implica... Libros como este implican un posicionamiento en el presente, ¿no? Y en consecuencia una pelea por el futuro y, bueno, en definitiva un uso práctico de la historia. Decir también que esta problemática feminista ha sido abordada en algunas emisiones de este programa, en muy pocas seguramente, aunque bueno, si sirve de excusa esperamos ir haciendo alguna cosa más en los próximos meses. Vamos a poner un poco de música y entramos en la materia propiamente dicha. We'll be right back.

casi lo podemos dejar aquí por hoy, tras esta gran demostración de nuestra nula capacidad de síntesis. Bueno, seguiremos hablando de este libro y de los excepcionales acontecimientos históricos que en él se tratan en próximas ediciones. Un abrazo y hasta la semana que viene. Seguís con la programación enlatada de Radio Cuca. Thank you very much, Tokyo!